GPS Emaús, caminando con Cristo. No se queda sin palabras cuando la presencia de Dios cae así. Uno dice, pero qué privilegio, ¿no? ¿Cómo el Señor nos ha dado este privilegio precioso de tener comunión con el Dios vivo? Y dice, porque eso es la alabanza ahí. Y pensaba que privilegio también lo que es la iglesia, ¿no? Es decir, todos hemos pasado, y algunos de vosotros estáis pasando ahora cuando todos sabemos a lo que nos referimos cuando tu cuerpo no quiere alabar, cuando tu alma no quiere alabar, cuando tu corazón no quiere alabar, y sin embargo, como David, tú coges al alma por la noche, alaba o alma mía. Y hermanos, si esto es uno de las maravillas y de los prodigios de la iglesia, yo sé que aquí, encima de esta misma tarima, había gente que no siente en su corazón, no sentía en su corazón alabar, ni en sus ánimos, ni en sus fuerzas. Y hermanos, yo os digo que es un espectáculo. Un espectáculo que estoy seguro que hasta ángeles podrían. Es decir, cuando nosotros en medio de la dificultad, y en medio de los problemas, en medio de nuestra ansiedad, en medio de lo que no entendemos, en lugar de mirar a nosotros mismos y a nuestro dolor y a nuestra desazón, miramos al Señor y alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Eso es guardado como precioso delante de la presencia del Señor. Todos habéis pasado por eso y yo he pasado por eso. Y recuerdo una vez que estaba maravillado de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y decía, Señor, ¿cómo tú eres tan bueno? Y el Señor me recordaba y me decía, tú te habías olvidado de esto. Tú te habías olvidado y me recordaba cómo con el corazón destrozado alababa al Señor. Y esos son hitos, esos son altares que el Señor nos permite el privilegio de pasar por momentos de desierto, por años de angustia, para que sepamos que Él es Dios. Para que podamos levantar altares en nuestras vidas que sean recordatorios en nuestras vidas de que Él es Dios, de que su mano nos ha librado. Y de eso un poco va el capítulo de hoy. Vamos a leer los Génesis 33. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Y recordaréis que verdaderamente no tiene la palabra, es decir, Jacob estaba muerto de miedo. Cuando ve que vienen 400 hombres con Esaú, dice, ahora sí que la ha hecho buena. Y bueno, y empieza a hacer sus estratagemas, porque verdaderamente Jacob era un hombre inteligente. Y fijaros qué increíble, es decir, Jacob ha tenido la noche anterior un encuentro con el mismo Dios en que ha cambiado su nombre. Y algo había cambiado en el corazón de Jacob, sin duda ninguna. Es decir, uno no sale igual de un encuentro con Cristo, de un encuentro con el Señor. Y me gusta eso que compartían nuestras hermanas, Carolina y Marielo, de que al descoyuntar su cadera, el Señor, cuando lo toca, Jacob nunca volvió a caminar igual. Nunca jamás volvió a ser su caminar el de su plantador, que era su nombre. Pasó a ser el que pelea con Dios. O Dios pelea. que será su nombre, ese es el significado de la caída. Con lo cual, ya Jacob estaba caminando distinto cuando sale al encuentro de Esaú. Y decían nuestras hermanas que no sabían, yo tampoco lo sé, si cuando Esaú sale con sus 400, él iba a hacerle mal a Jacob o no. No lo sabemos, sabemos lo que pasa. Yo creo que no. Yo creo que el Señor durante años había tratado también con Saúl, con el corazón de Saúl. Y vamos a seguir leyendo. Y vamos a ver ese encuentro que tanto temió Jacob. Entonces le partió él, Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los suyos. Es decir, bueno, si bien, como un lobo, primero los de la sierva, lo último a la que más amaba. Es decir, verdaderamente Jacob tenía preferencias, pudo entre sus hijos y entre sus mujeres. Y él pasó delante de ellos, y eso es importante, es decir, y él no se queda detrás, él no se queda detrás, sino él pasa delante, es decir, se pone el primero. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano. Hasta que llegó a su hermano. Es decir, él iba acercándose a su hermano y se iba inclinando. Enseñarte de sumisión a su hermano, enseñar de reconocer que estaba entrando en la tierra de su hermano. Y enseñar de reverencia también. Y fijaros qué hermoso, ¿no? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y después de tanto que Jacob y tantas tareas se había mandado primero las vacas y luego las vacas, los hijos y luego tal, esa es la reacción de Esaú. Y a, ¿qué recuerda ese pasaje? De Esaú que corre a su encuentro, ¿qué recuerda? El nombre del otro, efectivamente. Y fijaros lo que le dice, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu hijo. Dentro de poco voy a necesitar una lafita como la de Rob. Dentro de muy poco. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos esos productos que he encontrado? Claro, porque él venía con sus 400 al encuentro de su hermano y no venía más que tú. Esto lo mata tu hermano. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Y verdaderamente, es decir, cuando alguien otorga ese perdón, como Esaú lo estaba haciendo con su hermano, y en ese momento tal, verdaderamente él estaba viendo el rostro de Dios. Es decir, y por eso es tan importante también el perdón, tiene un significado tan profundo. Es decir, el perdón es algo que Dios hace, es algo que está en la propia naturaleza de Dios, en su misericordia y en su amor. Cuando nosotros perdonamos, y no andamos, y no, y obedecemos a Dios, es decir, estamos permitiendo que otros vean el rostro de Dios en nosotros. Y estamos siendo verdaderos instrumentos de Dios en la vida de esas personas que nosotros perdonamos. Porque además, verdaderamente, es decir, Esaú le tenía que perdonar. Es decir, verdaderamente, lo que Jacob había hecho se las traía. Acéptate luego, le dice Jacob, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, porque Dios me ha hecho bien, tal como prometido Dios. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Yo creo que Jacob todavía no lo tengo muy claro. ¿Para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Es decir, volvió Esaú y volvió con sus 400. Y le dejó a Jacob. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que significa cabañas. Esas cabañas en realidad eran como establos para su ganado. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padarán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Eloe Israel. Y ahí acaba el capítulo. Fijaos. Bueno, muchas cosas interesantes aquí en este lugar. Muchas cosas tremendas. Verdaderamente, Jacob estaba mirando y estaba, fijaros, estaba viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, viendo lo que el Señor veintitantos años antes le había prometido, y os lo voy a leer porque le había dicho, cuando él venía huyendo de su hermano, el Señor le dice, muerto de miedo, solo, sin mujer, sin nada, es decir, sin las manos en los bolsillos, como quien dice. Dice la palabra, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y veintitantos años después, Jacob ve como la palabra de Dios ha sido, ve como Dios le ha traído con bien, y no solo le ha traído con bien, y eso es también lo de comprar la tierra, es tomar posesión de ella. Es decir, y en el momento que él toma posesión de ella, instala su tierra, hay también un poder espiritual en eso, igual que le hizo su padre y compra el terreno, es decir, en la tierra que el Señor le ha prometido, es decir, está tomando posesión, que sea un trocito así, es decir, igual que hemos oído y hemos escuchado cuando el pecado da posesión al enemigo sobre parte de nosotros, es como que toma posesión, toma una serie de derechos, incluso hemos escuchado lo de los derechos de paso, es decir, cuando hay pecado en nuestra vida, estamos dando derechos de paso a Satanás. Pues de alguna forma espiritualmente también en tomar posesión de la tierra, en comprarla de sus dueños, es decir, esto es mío ya, y aquí instalo mi tienda, y la instalo en la tierra que el Señor ha prometido a mí y a mi descendencia. Y lo más hermoso, lo más relevante de todo, me parece, que es lo que os decía, es decir, lo que hemos compartido todos, ¿no? Es decir, este Jacob que es tan es tan profundamente humano. Es, de hecho, a mí me parece, además, como el retrato que da la palabra, es completo de él, ¿no? Es, a mí me parece el personaje más 100% humano. Es decir, y yo creo que eso es lo que a la vez nos atrae de Jacob y nos repele. Es decir, su humanidad es tan desastre a veces, es tan... Y todavía él y su descendencia todavía quedan pasajes, es decir, lo de Dina a continuación, lo de su hijo mayor con su concubina, es decir, es como no puede ser, pero es que ese es Jacob, 100% humano, ese es Jacob al que Dios le extiende su misericordia, al que Dios le da sus promesas. Y en ese desastre de lo que es Jacob, nosotros nos sentimos tan identificados, podemos ver en contraposición, como dice la palabra, es decir, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Dios cumple sus promesas en Jacob, a pesar de Jacob mismo. Como lo hace en nosotros, como Él ha prometido que Él va a completar la obra que ha empezado en nosotros. Yo tengo la misma certeza que Jacob, allí, el día que compra, con esas 100 monedas compra, instala su tienda, se ve ahí, Esaú no ha acabado con él tal como él tenía y como era su ansiedad, y está en la tierra que Dios le prometió que iba a poseer, que iba a tener, y estaba con su mujer, con sus hijos, con los suyos, con sus posesiones. Y en ese momento él tenía la certeza profunda, estoy seguro, de que Dios cumplía sus promesas. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios había cambiado su nombre. Ya no era la misma persona que había estado allí, no era la misma persona que había salido de esa tierra, sino que Dios había cambiado su nombre. Y hay tanta profundidad en eso, de cuando Dios cambia tu nombre. Y el tener un encuentro con Cristo, el tener un encuentro con Dios, obligatoriamente significa que Dios cambia tu nombre, Dios cambia la dirección de tus pasos, Dios cambia el propósito de tu nombre. Y hay tantos ejemplos en la palabra, y hay tanta profundidad en eso, y hay tanto hermoso en eso, ¿no? Es decir, dice la palabra en Apocalipsis que nos será dado una piedrecita blanca donde está escrito un nombre, que es nuestro nombre, que solo nosotros y Dios conoce. Y hay tanta profundidad en eso. Y ese nuestro nombre es también nuestro propósito. Y algunos han tenido el privilegio, como Jacob, como Pedro, de que Dios mismo les cambie el nombre, de que tu nombre a partir de ahora es este. Ya no serás suplantador, serás el que pelea con Dios. Y dice además el que peleó con Dios, porque te cambia el nombre, porque has peleado con los hombres, y has peleado con Dios y has prevalecido. Hay tanta profundidad en eso. Tanta profundidad que se nos escapa, es decir, en ese 100% del hombre, es un encuentro del 100% del hombre en el que estamos todos representados con Dios mismo. Y en ese encuentro lo que se produce es bendición, lo que se produce es cambio, lo que se produce es aquí, y ese cambio se consolida en ese momento en el que Jacob, ya Israel, ve que Dios ha cambiado su nombre y le dice a Dios y levanta un mito. Y eso es lo que os decía: cuando uno alaba, cuando uno bendice a su Dios, hay un altar que levantar, hay un mito en tu vida. Es decir, y en ese momento en el que veintitantos años después otro hombre entra en esa tierra, pero el mismo Dios ha cumplido su promesa, ya Jacob no dice el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, sino dice el Dios de Israel, porque eso significa Elohé Israel. Ese es el altar que él levanta, dice el Dios de Israel, mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios de mis descendientes, el Dios nuestro, Dios ya, ese mismo Dios, el Dios nuestro, ese mismo Dios, el que nosotros por la descendencia de Abraham, que es el padre de la promesa, por la descendencia de Cristo, que viene de los lomos de Jacob, de Israel, estamos en ese mismo altar. Hoy hemos estado en ese mismo altar, alabando a ese mismo Dios, en este sitio, a miles de kilómetros de allí, y a miles de años de distancia hemos estado en el Elohe. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.